se hace el 26 de mayo, es la fiesta del Cristo, el Cristo Pescador. Es una fiesta muy linda, donde se junta gente de todos lados. Familia, no familia, chicos, grandes. Y compartimos con el pescado. Gratis. Qué lindo sería, le digo, que venir de vez en cuando. Bueno, yo me fui a Jesús. Pero se comparte el pescado entre amigos, vecinos. Los vecinos donamos el pescado. Los vecinos remando. Para que la gente venga a consumirlo. Y se cobra lo que pueden, de lo que pueden dar lo dan, no lo cobramos al pescado. Si puedo donar un peso, donar un peso, puedo donar dos. Y ya hace 20 y pico de años que hacemos la fiesta aquí. Están sacando gente por la calle, muy lindo en la calle, muy hermoso. Pero yo el remanso no lo cambio por nada, por más hermoso que sea lo que están haciendo. Me gustaría quedarme.